50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del viernes 20 de agosto. Berisso pone a disposición el servicio de desinfección de taxis. La Municipalidad de Berisso, a través de la Dirección de Transporte, dirigida por José Rotondo, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informó que a partir de esta semana, todos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, se realizan tareas de desinfección de taxis en la oficina de la dirección ubicada en Avenida Montevideo y 2, en planta baja, Polígono Industrial. A su vez, se recordó que esta tarea solo será para taxis y no transportes escolares, los cuales seguirán con el régimen anterior, y que la atención se realizará por orden de llegada. Hipotecados UBA movilizan para reclamar una ley que los proteja. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Familias damnificadas por los créditos UBA marchan hoy al Congreso Nacional. Reclaman una ley que ponga fin a los créditos indexados y una solución urgente para no perder la propiedad. Hablamos con Martiniano Mazacane, vecino de la ciudad de La Plata, quien sacó un crédito en 2016. En 2018 ya empecé a ver que la cuota aumentaba mucho más que un alquiler y que mi salario no aumentaba al mismo ritmo que la cuota, y uno tuvo que empezar a recortar cosas de su vida cotidiana para poder pagar el crédito. Saqué un préstamo que en ese momento era 60 y pico mil UBA, o sea, 2 millones de pesos, 2 millones 100 mil, con una cuota de 12 mil pesos y un tope del 25% de los ingresos familiares. Hoy debo 8 millones de pesos, debería estar pagando 47, pero con el tema de los congelamientos y demás estoy pagando un poco menos. Me están comiendo 30 y pico% de los ingresos. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Realizarán una merienda literaria en el Salón Dorado de la Municipalidad. Hoy a las 3:30 de la tarde se llevará adelante una nueva jornada de la merienda literaria Al pie de la letra, que reúne escritores y amantes de la literatura. En esta ocasión también se sumará las expresiones artísticas y musicales de la mano de Fernando Leiva, Federico Núñez y Federico Beilinson. En este marco, la escritora y periodista platense Mariela Batisteza presentará Escrito en la mirada. El encuentro se realizará en el primer piso del Palacio Municipal, en calle 12, entre 51 y 53, con entrada gratuita y cumpliendo los protocolos vigentes, por lo que es necesario el uso de tapabocas. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 18. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.